clase. Tracducciones. I'm leaving today. E o que poder ser em minha? A escravidão. Kinder zu verschenken. Tracducciones. Porque no somos políglotas, pero sí melómanos. Tracducciones. El miedo es solo una interpretación que alimenta mi motivación. Nuestro tiempo juntos es un baño sereno de sangre. Declara que ya no más. Al final no hay confusión. Excitación. Mi vieja pasión es electrificada. Acepta esto, mi religión tortuosa. No puedo ver pureza alguna, solo imperfección y obscenidad. Mis manos empapadas de sangre diseñan un método lento para tu desaparición. Asfixia al mundo, que está ciego sin mí. Catatónico, estoy enmudecido. La soledad no tiene precio. Las piezas estimulantes están cerca de ti. Visiones de los decapitados, mi masturbación mental. Trato de resucitar tu conciencia, tu intelecto, alguna vez tan puro. Tu dolor me excita y me pone a prueba. La excitación, el estado vacío que emana de tus ojos. Abrázala, mi religión tortuosa. Todo lo que veo son impurezas, imperfecciones y obscenidades. Extermina todas las multitudes que no tienen voz. No puedo detenerme porque es tan hipnótico, catatónico. Track número 7, catatónico. We'll be right back. bienvenidos a Traducciones. Hoy nos vamos a poner rudos y haremos headbanging al puritito estilo de Slayer. Quiero comentarles que la banda estadounidense de thrash metal se presentó en México los días 19 de junio en Monterrey en el Auditorio Banamex y el 21 de junio en el DF en el Palacio de los Deportes como parte de su gira mundial War Painted Blood. Según leí, en un par de reseñas les fue bastante bien, en el DF hubo lleno total y empujones al por mayor, en Monterrey les fue a idos 2, el recinto estuvo a un 75% de su capacidad, pero la respuesta del público fue igual de potente que la música de la banda. Quiero aclarar que el programa no lo hice por la visita de la banda a México, de hecho no sabía que andaban de gira hasta que empecé a preparar el programa y buscando información de Slayer me aparecían noticias de su visita, lo cual deduzco fue obra de Diosito Todopoderoso que quería que hiciera un programa de Slayer. Por cierto, me llegaron fuertes rumores de que Jesucristo carga en su iPod música de Slayer, según esto se siente bien proyectado e identificado en sus letras, en especial con el disco que hoy escucharemos, el cual se titula Christ Illusion, la ilusión de Cristo, y es del año 2006. Ay, ay, ay, ay, ay. Veamos con quiénes compartían época los de Slayer en el 2006. Tenemos que aquí Justin Timberlake lanza su segundo disco solista, Future Sex Love Sounds, al cual le fue requete bien, pues llegó a ser el álbum más vendido en 2006 en iTunes. Pearl Jam sacó a la venta su disco homónimo Sin Pena Ni Gloria, bueno sí, con más penita que nada. Amy Winehouse publica Back to Black, The Black Parade de My Chemical Romance ve la luz, los Red Hot Chili Peppers muestran al mundo su Stadium Arcadium, Iron Maiden trata de mantenerse vivo en la mente de los headbangers con A Matter of Life and Death, Muse edita Black Holes en Revelations y Gwendolyn Renee Stephanie Flynn, mejor conocida como Gwen Stephanie, publica su segundo álbum solista The Sweet Cape. Al parecer la creatividad no andaba a flor de piel en el año 2006, pero la mercadotecnia nos vendió gato por liebre, o sea, pop por rock. Y el pop más puro se elevó a estatus insospechado. De las bandas de rock consolidadas, solo les quedaban el nombre porque de propuesta musical ya no había mucho de dónde buscarle. Enfocándonos en el disco Christ Illusion de Slayer, podemos decir que antes de que se lanzara el álbum, se editó el EP Eternal Fire, que contiene la canción El Culto, la cual se incluye en el álbum y esta fue utilizada como tema promocional del disco y se podía escuchar en la página oficial de la banda. Al principio el disco se iba a llamar Ultimate Six, pero decidieron que Christ Illusion representaba mejor el concepto de las letras y se lanzó el 8 de agosto de 2006, sin embargo, se había planeado publicarlo el 6 de junio de 2006 por connotaciones satánicas que hacen referencia al número de la bestia y a la profecía del juicio final 666, pero decidieron postergar su lanzamiento porque no querían parecerse a otras bandas que pensaban editar sus discos el mismo día. Sin embargo, el 6 de junio del 2006 no pasó desapercibido y fue aprovechado por la banda para lanzar su página oficial en internet y algunos fans conocidos como National Day of Slayer propusieron ese día para celebrar el Día Nacional de Slayer en Estados Unidos y a través de su página de internet animaron a la gente a oír en sus casas, oficinas o en cualquier otro lugar música de Slayer. Esta asociación se guiaba bajo la consigna de este 6 de junio, mientras esperas el fin del mundo y la llegada del anticristo, celebra el Día Nacional de Slayer. Y de manera chistosa daban algunas sugerencias para el festejo como no vayas a trabajar, escucha Slayer, cierra la calle de tu casa, pon música de Slayer a todo volumen hasta que llegue la policía, finaliza el evento con un motín de altas proporciones, pinta el logo de Slayer en iglesias, sinagogas y cementerios y toca covers de Slayer con tu banda. De todos modos, el 99% de lo que tocan es copiado de Slayer. Christ Illusion representó el regreso de Slayer desde 2001, que habían guardado pues un silencio de 5 años. No solo esto fue notable, también hay que destacar que Christ Illusion representa un disco grabado con la alineación original de la banda: Kerry King en la guitarra, Tom Araya en el bajo y voces, Jeff Hanneman en la guitarra y Dave Lombardo, baterista. Cabe destacar que desde Seasons in the Abyss de 1990, Dave Lombardo ya no había trabajado con ellos, se habían peleado por cuestiones artísticas supuestamente. También se rumora que el principal motivo por el cual Lombardo dejó la banda, pues él viajaba mucho con su esposa, entonces pues la señora como que no era mucho del agrado de la banda. Hubieron ciertas fricciones, Lombardo tuvo que irse con todo y su señora. Ya para 2006, se regresó sin mujer ni nada, solterito, divorciado, para entregar toda su fuerza y potencia a la banda Slayer. Sorprendentemente, cuando la banda lanzó el disco, tuvo una excelente recepción comercial. En su primera semana a la venta alcanzó 62,000 copias, lo cual lo colocó en el peldaño número 5 del Billboard, convirtiéndose en el trabajo que más popularidad comercial ha alcanzado en la trayectoria de la banda. Después del lanzamiento del disco vino su respectiva gira llamada The Unholy Alliance, la cual contó con la participación de bandas como In Flames, Mastodon, Children of Bodom y Lamb of God. Me aterrorizan los ojos que me observan profundamente, paralizado en el interior de las razas muertas por tu dolor. Bonito encaje de odio utilizas mientras llevas mis cicatrices. Estás tan aterrorizado que me empujas muy lejos. Tu repulsión me recuerda a la carne muerta. El cadáver descompuesto es el dolor de tu alma putrefacta de mierda. Estoy petrificado y he decidido el momento de tu muerte. Me pertenece la dulce prueba. Es tan irreal. Tu Dios llora, sangra, mendiga por mí. Dios te permite recuperarte. Bienvenido a mi serenata negra. Grita tu canción, la serenata negra. Vives en el miedo de la locura. Una voz dentro de mi cabeza. Tu cara todavía se muestra. Me dice que estás muerto. Miré tu pinche muerte. Mi mente se desgarra. Grita desde su interior. Libera este dolor desde mi jodido corazón. Destruye el cascarón vacío. Rompe el miedo obsesivo. Oigo tu mirada infinita observando mientras me cojo tu cadáver. Bienvenido a mi serenata negra. Camino a través de una mente torturada. Gritarás tu canción en este momento. La carne se quema. Vive en el miedo. No hay retorno. Track número 8, Serenata Negra. Es redundante decir que a partir del año 2001 en adelante se ha vivido una ola de terrorismo mundial y pues lamentablemente hemos tenido que acostumbrarnos a tal hecho. En 2006 ocurrió un atentado bastante lamentable en Mumbai. El 11 de julio del 2006 fue marcado por una serie de ataques terroristas producidos en trenes en la ciudad de Mumbai. Las explosiones cobraron 190 vidas, era una hora pico cuando cientos de personas tomaban el tren para llegar a sus hogares. Las explosiones fueron registradas entre las 18 horas y las 18:30 horas en los vagones de la primera clase en la zona oeste de la línea férrea de Mumbai. Las estaciones que sufrieron estos ataques fueron Car, Mahim, Jojelwari, Borivali, Bajendar, Matunga y Santa Cruz. Ese día el gobierno de la India declaró la alerta en todo el país, especialmente en lugares como Nueva Delhi y el estado de Maharashtra. El estado de alerta supuso un despliegue de una vigilancia extrema en aeropuertos, estaciones ferroviarias y de autobuses, cines, mercados y pues casi todos los lugares públicos habidos y por haber. Las explosiones de Bombay se produjeron horas después de que supuestos militantes islamitas mataron a 7 personas en una serie de ataques con granadas en la ciudad de Srinagar, la más importante de Cachemira. En la noche del 11 de julio, la ciudad era todo un caos. Los hospitales de Bombay se encontraban desbordados por la avalancha de heridos. La policía bloqueó las vías de salida de la ciudad. Se pidió a los hospitales privados de la ciudad que atendieran a los heridos porque sencillamente no se daban abasto. A falta de ambulancias, muchas víctimas fueron trasladadas a hospitales a pie, otros en taxis o vehículos privados. Muchos heridos tuvieron que ser trasladados a través de estos métodos, ya que eran rechazados de distintos centros médicos porque estaban terriblemente saturados. Muchas personas se quejaron porque calificaron de lenta las reacciones tanto de las autoridades como de los equipos de rescate. Una semana después del 11 de julio, la policía anunció las primeras detenciones en relación con los atentados. Dos de los detenidos fueron identificados como Khalid Aziz y Mohammad Kalam. Se informó que los detenidos posiblemente eran miembros del grupo separatista Lashkar-e-Toiba. El grupo LED negó su participación en los atentados. Este grupo es sospechoso porque forma parte de una docena de organizaciones cachemires que luchan desde 1989 por la independencia del estado indio de Jammu y Cachemira a su anexión a Pakistán. Se sospechó principalmente de grupos provenientes de Cachemira, ya que Pakistán y la India se disputan la región de Cachemira desde 1947, cuando ambos países lograron su independencia del Reino Unido. Poco después de que se registraran los atentados, el gobierno de la India reiteró su exigencia a Pakistán para que acabara con los campamentos de terroristas en su territorio, lo que provocó una respuesta indignada por parte del ministro pakistaní Khurshid Kasturi, quien insistió en que esa acusación era equivocada. Además, el gobierno indio suspendió una reunión entre los secretarios de Exteriores de la India y Pakistán que formaba parte del diálogo de paz que llevaban a cabo desde enero de 2004. Con este atentado, todas estas relaciones binacionales por la paz se vinieron abajo. También alimentó toda esta ola de terror gestada a partir de septiembre de 2001 en los Estados Unidos. Se sumó a la trilogía de atentados terroristas ceñidos por el día 11. Recordemos el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, el 11 de marzo de 2004 en España y el 11 de julio en la India. Respira profundamente, porque todo comienza ahora, cuando tiras del pinche gatillo. La munición se quema mientras se despedaza en tu piel. ¿Alguna vez te cuestionaste sobre tu fe? La violencia es nuestra forma de vida, fragmentos de la vida, como confeti en el aire. La tormenta de carne crece mientras se reproduce la desesperación. Escuchas los gritos en la distancia, la lucha de la resistencia, sin llanto de la guerra, solo hay sonidos de dolor. Todo esto es solo devoción psicótica, manipulada sin discreción, implacable guerra, matar es todo, un estilo, y ahora es el principal evento. Los medios de comunicación devoran y se agasajan con la inhumanidad. Está todo bien pinche claro, nunca podremos coincidir, así que bebamos todo el genocidio, todos los símbolos venenosos que limitan en lo arcano. En los tiempos de guerra todo está destinado por el dolor, la guerra no conoce la compasión, prospera sin evolución. Las mentes inestables exacerbarán los disturbios en la paz. No hay futuro, el mundo está muerto. Así que guarda la última bala para tu cabeza. Solo el caído ha ganado, porque el caído no puede correr. Mi visión es oscura, Para la guerra no hay cura. Aquí la única ley es que los hombres matan a los hombres por la causa de otros. Track número 1, Tormenta de Carne. Para los que no conocemos mucho acerca de la música y la trayectoria de Slayer, aquí una muy muy breve reseña acerca de lo que es la banda. Vamos con sus orígenes, que se remontan al año 1981, Todo comienza cuando Kerry King conoce a Jeff Hanneman mientras audicionaban para entrar en una banda de heavy metal. Más tarde ellos decidieron armar su propia banda y reclutar a dos integrantes más, al vocalista y bajista de origen chileno Tom Araya y al baterista de origen cubano Dave Lombardo, a quien conocieron mientras trabajaba como repartidor de pizzas. Contrario a lo que se cree, el nombre de Slayer no fue elegido por las siglas de Satan Loves as Your Eternally Rot. Satanás se ríe mientras te pudres eternamente. Esta fraseología se encuentra en las líneas de la canción Divine Intervention, que fue agregada después de que el nombre fuera acortado. En sus inicios la banda interpretaba canciones de Iron Maiden y Judas Priest. Más tarde el grupo tuvo su gran oportunidad cuando se les ofreció ser teloneros de Beach en el Club Woodstock de la ciudad de Los Ángeles, en donde interpretaron 8 canciones, de las cuales 6 eran covers. Brian Slagel, un periodista y dueño de la compañía discográfica Metal Blade Records, fue uno de los asistentes al concierto y quedó impresionado por la puesta en escena de la banda. Gracias a esto se reunió con ellos para pedirles que grabaran una de las canciones originales que habían tocado en el concierto para incluirla en un recopilatorio de su sello. La canción seleccionada fue Aggressive Perfector, la cual logró una moderada acogida dentro de la cultura underground. El primer álbum de Slayer, Show Me No Mercy, fue lanzado en 1983 por Metal Blade Records y hoy se le considera como una obra clásica de la banda. Contiene temas como Die by the Sworn y Black Magic, lo cual ya perfilaba el sonido de la banda y el tópico de sus letras. El segundo lanzamiento de la banda, Haunting the Chapel, era un LP, el cual era considerablemente más oscuro y con tendencias más thrash metal que su predecesor. Fue considerado por haber puesto las bases para lo que se convertiría en el sonido clásico de la banda. Su segundo lanzamiento, Hell Awaits, amplió la oscuridad de Haunting the Chapel, donde el infierno y Satanás fueron objeto de canciones. La fama le llegó a Slayer con el disco Rain in Blood, calificado como el álbum más heavy de todos los tiempos. Gracias a esta fama, el grupo fue incluido durante los 80 dentro de los 4 grandes del thrash metal, junto a Metallica, Megadeth y Anthrax. En 2007, los de Slayer recibieron un Grammy por la canción Eyes of the Insane, canción incluida en el disco Christ Illusion. Esta canción aparece en la banda sonora de la película So Free. Durante su gira en Latinoamérica, la agrupación hizo un pequeño break en el tour para filmar el videoclip de esta canción titulada Eyes of the Insane, que habla sobre la guerra y sus terribles consecuencias. Este video fue dirigido por Tony Petrosian, quien ha trabajado con Slipknot y Stone Sour. El corazón de un soldado se refleja sobre mí. Sigo viendo rostros mutilados, hasta en mis sueños. Imágenes distorsionadas que pasan rápidamente, psicóticamente abusan de mí, devoran mi cerebro, los ojos de los locos en una campaña de mente, espíritus torturados que no me dejan descansar. Estos pensamientos de rostros mutilados, completamente poseídos, ansiedad abrumadora, recuerdos, los ataques de pánico, la muerte aumenta sus horribles caras en mí. Debo detenerlo, no puedo soportarlo más. Todos están muertos, me están acechando, simplemente han regresado por más. Los ojos de los locos en una campaña de mente. A un soldado en desgracia le debo mi dolor y sufrimiento. Este infierno, esos demonios que me desgarran el alma. La hostilidad implacable del mal, no me deja dormir. La locura devastadora. Recuerdos, ataques de pánico. La muerte se está pudriendo, él viene por mí. Track número 4, Los Ojos de los Locos. Yeah. With one light on and one run, I know you're up. ¿Qué más podemos decir del año 2006? Fue un año bastante feíto porque hubieron muchas muertes a nivel mundial. La violencia fue el común denominador de aquella época, al igual que ahora. O sea, nada ha cambiado. El 27 de abril de 2006, frente a la finca Bellavista, en la zona rural del municipio de Dos Quebradas, en Colombia, Liliana Gaviria Trujillo, hermana del expresidente colombiano César Gaviria Trujillo, iba en compañía de su escolta Fernando Vélez Rengifo en un vehículo Mazda cuando repentinamente fueron interceptados por un grupo de guerrilleros de la columna Teófilo Forero de las FARC, que en un intento por secuestrarla le dispararon varias veces y la asesinaron junto con su escolta. Tras este lamentable hecho, el expresidente César Gaviria, quien se encontraba en la ciudad de Valledupar, viajó a Pereira para ponerse al frente de la situación, mientras que el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, repudió el crimen y ofreció una recompensa de 1,000,000,000 de pesos a quien brindara información sobre los autores de este hecho. Al igual que Gaviria, Uribe se trasladó a Pereira e invitó a la ciudadanía a movilizarse como rechazo a este terrible asesinato. Uribe de alguna manera quiso lavarse las manos y dijo que respecto a la polémica por la reducción de la escolta de la familia Gaviria Trujillo, existía un estudio realizado en marzo de 2005 que indicaba que la vulnerabilidad de Liliana era medio baja, por lo que era suficiente el carro de la policía y el escolta con el que contaba. Cabe aclarar que hay muchos tintes políticos en la muerte de Gaviria Trujillo, que no solamente se desciernen porque pues ella era hermana del expresidente. En aquella época estaban próximas las elecciones donde Uribe pensaba reelegirse. Fue más que clara esta situación porque el día del entierro, donde asistieron más de 2,000 personas, como un gesto no de solidaridad, pero de protocolo, estuvo presente Álvaro Uribe, quien se declaró bastante avergonzado por los hechos. También hubieron otras personas de la política de aquel tiempo, como el candidato presidencial por el Partido Liberal, Horacio Serpa, y su rival electoral por el Polo Democrático Alternativo, Carlos Gaviria. En un comunicado expuesto por el presidente Uribe, aseguró que aunque este hecho era muy dañino para la sociedad y causaba mucha consternación, él juró y perjuró que iba a preservar todas las garantías electorales y la posibilidad de que los colombianos ejercieran su derecho democrático en aquel 20 de mayo de 2006, donde él pensaba reelegirse. Necesito redefinir todas las cosas que odio actualmente. Los políticos caídos de un presidente descarrilado. Odio la economía de mierda, pero no puedo relacionar tu estupidez verbal que nadie controla cuando el gobierno es el enemigo. Enciende la mecha, impón tu punto de vista. La conspiración del miedo es la anarquía. Acciones de hostilidad, razas de conformidad, la aniquilación comenzará, el exterminio desde el interior. Necesito redefinir cómo veo al mundo hoy. Parece que toda la guerra todavía no aumenta la puntuación. Es solo contaminación mental. No hay solución. Todavía sé que al final esperaré fingir, que no puedo pensar por mí mismo. Culpo a los demás. Una sonrisa media, mientras miras del otro lado. Cuando el gobierno es el enemigo. Enciende la mecha. Impón tu punto de vista. La conspiración del miedo es la anarquía. Track número 6. Conspiración del miedo. Durante toda su trayectoria, Slayer se ha caracterizado por ser criticado fuertemente por grupos religiosos. El contenido de sus canciones es satánico y hace referencias explícitas a la violencia, a los asesinatos en serie, necrofilia y guerras. Se les ha considerado partidarios del nazismo por la canción Angel of Death, Ángel de la Muerte, incluida en el disco Raining Blood de 1986. Esta canción es netamente de Jeff Hanneman y está basada en el médico nazi Josef Mengele. La letra de la canción detalla los experimentos e investigaciones de Mengele, que incluían cirugías sin anestesia, transfusiones de sangre entre gemelos, unión de cuerpos, envenenamiento con gases, cirugías de cambio de sexo, extirpación de órganos y extremidades. Jeff Hanneman escribió Angel of Death tras leer libros sobre Mengele. Hanneman comenta que su intención no era mostrarse a favor ni en contra de este personaje, simplemente plasmar algo que él había leído. Otra controversia en la que se vio profundamente sumergida la banda fue en 1996. Ese año, en el mes de marzo, en Arroyo Grande, en California, se encontró el cuerpo en avanzado estado de descomposición de Elise Marie Parler, de 15 años de edad. La policía determinó que había sido asesinada por los adolescentes Jacob de Lashmont, Joseph Fiorella y Royce Casey en una especie de ritual satánico. Los asesinos argumentaron que tuvieron que hacer un sacrificio al diablo con el objetivo de que su banda de metal Hatred consiguiera el éxito. Elise fue violada, estrangulada y apuñalada. Una vez muerta, los jóvenes aplicaron la necrofilia. Los padres de la víctima demandaron a Slayer, alegando que las letras de Postmortem y Dead Skin Mask detallaban explícitamente lo que sufrió su hija en manos de estos pequeños maníacos. En el año 2000 la demanda fue desestimada y el juez declaró que no había forma de saber hasta qué punto una canción, una película o un libro podía influir en la mente de un criminal, por lo cual los padres de la Oxisa no recibieron ninguna indemnización por parte de la banda ni de su sello discográfico. Pero los que sí merecían ser castigados fueron estos tres jóvenes, los cuales fueron condenados a 25 años de prisión. Como dato algo estúpido, en 2009 aparece en el cine una película llamada Jennifer's Body, que retoma parte de ese trágico hecho. La película se supone debía provocar miedo, aunque al final solo deja enraizado un signo de interrogación que nos hace cuestionarnos no solo la ética del director, sino los dotes histriónicos de Megan Fox y las habilidades racionales del guionista. El disco Christ Illusion, al ser producto de Slayer, no podía pasar por alto también la controversia. Surgieron algunas críticas al respecto, ya que el disco, para empezar, está basado en los atentados del 11 de septiembre del 2001, y hay una canción llamada Jihad que hace énfasis en este hecho. La narrativa de la canción es la perspectiva de un terrorista religioso. La banda argumentó que no apoyaba a ningún lado del conflicto. Tras esto, en la India fueron retirados sus ejemplares por la canción Jihad, tema que enfureció al Foro Católico Secular de Bombay, que fueron los que denunciaron el hecho. Es que de verdad en la India no vieron con ningún agrado el disco de Slayer. También les pareció ofensiva la portada del disco, que presenta a Jesucristo mutilado de sus extremidades. Además, no tiene estos rasgos finos de hombre europeo. Más bien sus rasgos se asemejan un poco a los de Bin Laden. Y Jesucristo está en medio de un mar de sangre y a sus pies flota la cabeza de Hitler y Teresa de Calcuta. La portada fue diseñada por Larry Carroll, quien había creado también la portada del disco Rain of Blood, y a Kerry King le encantó tanto la portada que compró el lienzo original. Regresando a la controversia generada en la India por el disco, el 11 de octubre de 2006, EMI anunció que todas las existencias del disco en la India serían destruidas. He sido testigo de su muerte, lo he visto muchas veces, sus gritos de tortura. Tu pequeña mente descifrada, el hijo del padre con sus ojos patéticos que sangran, mellizos al final, comienza y deja caer a los hermanos, veré cómo te quemas vivo, implorando por tu Dios, te acecharé por él, Dios no juzgará lo que he hecho, él se arrastra sobre mis pies, un dolor privilegiado, debajo están enterrados tus muertos, en medio de huesos astillados camino, asediado por el temor. En espera de la llegada de Dios, te veré morir nuevamente por él. Está lloviendo sangre, la mancha refleja el sol, el conquistador lo divide en su interior. Aterroriza la mente, he visto el final y es tuyo. El rosario en la mano, tu carne egoísta se derrite desde el cielo. Esta es la guerra de Dios, la guerra de los principios sagrados. Estoy buscando la ayuda de Dios en tu destrucción, la que corta la garganta de los paganos y deja su sangre diluir el agua. Entierra a tus muertos, manda la chingada a tu Dios, borra su nombre. Una loca llora de pena, tomaré sus torres del mundo. Estás jodidamente violado en tu lecho de muerte. Sé optimista, feliz y tranquilízate. No muestres miedo o ansiedad. Sonríe, es el rostro de Dios y tu recompensa será eterna. Guerreros santos, su paciencia se justificará. Todo es por él. Cuando llegues a la zona cero, habrás asesinado al enemigo, el gran Satanás. Track número 5, Jihad. ¿Quién es solamente la forma de la función que? ¿Y qué soy? Un hombre con una máscara. Permíteme que en lugar del banal sobrenombre sugiera el carácter de este personaje dramático. Observas a un veterano de las variedades que representa el papel de víctima y villano por los caprichos de la vida. Esta apariencia no es mera vanidad, es el vestigio de la vox populi ahora desaparecida. Pero esta valiente visita de un fastidioso pasado cobra vida. Y ha hecho una promesa para vencer a los virulentos vanguardistas del vicio, violadores violentos y voraces de la voluntad. El único veredicto es venganza, la revancha como un voto, no en vano, pues el valor y la veracidad algún día vindicarán al vigilante y al virtuoso. Es un placer conocerte. Me puedes llamar V. Extracto del diálogo de V, interpretado por Hugo Weaving, con Ivy Hammond, interpretada por Natalie Portman, de la película del año 2006, V de Venganza, dirigida por James McTighe. Film basado en la historieta V de Vendetta, escrita en los 80 por Alan Moore e ilustrada por David Lloyd. En aras de detener las persecuciones religiosas, el católico Guy Fawkes planeó la conspiración de la pólvora para hacer volar el parlamento inglés y matar a Jacobo I. El día pactado fue el 1 de noviembre de 1605, pero Fawkes fue descubierto en un túnel debajo de los edificios del parlamento, con 36 barriles de pólvora y condenado a la hoguera. Fawkes murió, mas no sus ideales, los cuales fueron retomados por V. Después de una epidemia bacteriológica creada por el gobierno inglés, un régimen totalitario controla a toda la población a través de la manipulación de los medios de comunicación, tácticas opresoras de la policía llamada dedos, instancias políticas que echan mano de todo tipo de artilugios tecnológicos para mantener vigilada a la ciudadanía, y los guías espirituales provenientes de la religión, los cuales son descritos por V en una frase tan simple como: parezco un santo cuando en realidad encarno el papel del diablo. En esta sociedad futurista y dictatorial surge un terrorista autonombrado V, quien oculta su rostro incinerado bajo la máscara de Guy Fawkes. V es un héroe y antihéroe que lucha por liberar a Inglaterra de ese estado totalitario a través del caos. En acto terrorista hace estallar monumentos y edificios emblemáticos del gobierno inglés y toma los medios de comunicación para hacer llegar su mensaje anárquico emancipador e incita a la población a unirse a su causa en el emblemático 5 de noviembre. A la causa de este se une Ivy, que tras un intento de violación por parte de tres elementos de dedos es rescatada por V. Después de ello, Ivy y V desarrollan fuertes lazos de amistad, amor y son aliados en la búsqueda de la libertad colectiva e individual. La personalidad de V confunde a Ivy, pues aunque este es extravagante, idealista e intelectual, bajo su máscara se esconde una profunda soledad, amargura y resentimiento, todo ello producto de una sociedad hostil. El tipo de sociedad donde se desarrolla la historia se circunscribe perfectamente en tramas similares de libros como 1984 de George Orwell o Un mundo feliz de Aldous Huxley, donde los protagonistas son símbolo de rebelión contra el poder absoluto y represivo ostentado por una élite hegemónica que infringe miedo al pueblo. Entre los datos curiosos de la película se menciona que, meses antes del estreno de la cinta, el escritor Alan Moore prohibió que su nombre apareciera en los créditos, pues según él la película desmarcó completamente el proyecto por la falta de referencias directas hacia el anarquismo. En contraste, el ilustrador David Lloyd apoyó totalmente la adaptación. El dato más curioso que me parece tiene esta película al respecto y una gran influencia es en el grupo global de activistas cibernéticos autonombrados Anonymous, quienes han retomado la máscara de Fawkes como insignia y algunas citas directas de la película como: el pueblo no debería temer a los gobernantes deberían temer al pueblo. Frase que deberíamos acuñar y tomar muy en cuenta en México para derrocar a todos nuestros malos gobernantes, empezando por el presidente de la nación. Pero continuando con Anonymous, podemos decir que este grupo funciona de manera similar a los actos de V, solo que online. La intención de estos ciberactivistas es crear caos en la red por medio del bloqueo de páginas de empresas hegemónicas que atentan contra la libertad de expresión. Esto se logra a través de su arma principal conocida como dedos, la cual consiste en mandar simultáneamente miles de peticiones a un servidor para que colapse, como lo hicieron en 2010 contra el banco suizo PostFinance y PayPal por darle espalda a Wikileaks como intermediarios financieros para que la página recibiera subsidio económico. También han operado en México y el caso más sonado fue en febrero de 2011, que en gesto solidario con Carmen Aristegui, tras su despido injustificado de MBS, bloquearon la página de este medio de comunicación, al igual que la plataforma oficial del gobierno federal de México. Y esa es la influencia que tiene la película V de Venganza en nuestros días en la comunidad online. Pisoteando todos los objetos de valor, yo defino el control. Tu dolor es mi pinche éxtasis. Así de pútrido es mi mundo tirano. Para acentuar tu desesperación, voy a desgarrar y despedazar la carne del hueso. Hoy el hecho que respiremos el mismo aire, indefenso mientras yo te domino. No celebraré hasta que todos hayan sido crucificados. No descansaré hasta que todos hayan muerto. No puedo soportar la víctima que vive en ti, infectando todo lo que hago. Voy a erradicar, borrar y despoblar todo. Sufrimiento atroz y divino, limpieza de los débiles, supremacía. Me ando sobre tu fe, incinerando a la puta de Dios. Mi reino es perpetuo, me comeré tu alma. Debo mantener el control de los débiles, debo contener las mentes de la libertad. Track número 10, Supremacía. Tras el fallido God Hates Us All de 2001, Slayer con Crazy Illusion regresó de una manera más afortunada. Tanto los críticos como sus fans concluyeron que marcaba su regreso a su sonido original, acercándose a la estética y calidad de su disco clásico de 1986, Rain of Blood. El éxito comercial de Crazy Illusion hizo que antes de terminar el año 2006 se lanzara otra edición del mismo, pero con un tema extra, Final Sex, canción que les valió otro Grammy a Mejor Interpretación de Metal, al igual que Eyes of the Insane. Sobre Crazy Illusion, Araya expresó lo siguiente: nadie va a estar desilusionado, le va a volar la cabeza a todo el mundo. Es rápido, pesado y tal vez más rápido que cualquier cosa que hayamos hecho antes. Por su parte, Kerry King comentó: es una buena mezcla de música, veloz y brutal, con cosas más lentas y melódicas. Es bastante intenso. Se escucha como un maldito disco de Slayer. Eso dijo. Mientras Lombardo comentó en 2006 para la revista Modern Drummer: el ritmo de las canciones es más trash, pero solo en momentos especiales. No queríamos abusar de eso. Slayer fue desde su origen una banda de metal, pero también fuimos influenciados por el punk. Y esos ritmos rápidos son las influencias del punk que reaparecen. En marzo de 2011, la publicación española Thrash Till Death cuestiona a Lombardo sobre el futuro de la banda, en la cual el reportero pone las cartas sobre la mesa con la siguiente afirmación: cuando World Painted Blood estaba siendo grabado en 2009, recuerdo haber leído un comentario de Tom diciendo que no veía a Slayer durante muchos años más. ¿Crees que se está volviendo cada vez más complicado mantener el ritmo para algunos miembros de la banda? Los últimos 2 años han sido un sinvivir de problemas médicos y cancelaciones. Lombardo responde: por mi parte no tengo ningún problema a la hora de aguantar el ritmo, y tampoco lo tiene Kerry King. No creo que Tom tenga ningún problema tampoco, especialmente en lo que al estilo se refiere. Lo está haciendo igual de bien que siempre en directo. Después de su operación ha ganado mucha vida en los conciertos. Quizá el comentario que mencionas lo hizo antes de su operación, cuando no estaba bien de salud. Creo que ahora todo está bien. Al parecer hay Slayer para más años, aunque con 30 años de carrera ya han dejado una gran influencia y han sido objetos de diversos álbums tributo como Slaranic Slaughter 1 and 2 y Getaway to Hell en el disco Hardcore Punk titulado Covering Blood, que contiene versiones de todas las canciones del disco Raining Blood. Según MTV, Slayer ha influido en todas las bandas de hardcore gracias a su estilo de guitarra, la estética de sus discos y sus letras violentas y anárquicas. Kerry King y Jeff Hanneman han sido incluidos en el 10º lugar en la lista de los 100 guitarristas más grandes de todos los tiempos, según la revista Guitar World. Dave Lombardo ha sido mencionado como una gran influencia en muchos bateristas, como Raymond Herrera de Fear Factory, Pete Sandoval de Morbid Angel, Joy Jordison de Slipknot y Adrian Erlandson de Cradle of Filth. Esto fue Tracducciones, los dejo con el track número 10, El Culto. Escuchen la repetición el viernes a las 11 de la mañana y una nueva transmisión el próximo lunes a las 18 horas. La opresión es la santa ley, en Dios desconfío. Con el tiempo sus monumentos caerán como cenizas en el polvo. ¿Es la guerra y el credo el plan maestro? La Biblia es donde todo comenzó. Su propaganda vende desesperación por todas partes. La pestilencia de Jesucristo. Nunca hubo tal sacrificio. Ningún hombre sobre el crucifijo. Ten cuidado del culto de la pureza. Estupidez infecciosa. He tomado mi decisión. 666. La corrupción alimenta la pedofilia. No reces por el sacerdote. La confesión encuentra al niño solitario. Dios se alimenta de los débiles. Todavía crees que tu alma puede ser salvada. Creo que estás a un chingo de kilómetros de distancia. Grita muy fuerte. Aquí es donde comienzas. Perdóname, Padre, porque he pecado. El objetivo es el jodido Jesucristo. Hubiera guiado su sacrificio y lo hubiera clavado en la cruz. Jesús es dolor. Jesús es obscuridad. Jesús es la sangre que se derrama en la guerra. Él representa todas las cosas muertas. Él está jalando el gatillo, apuntando a tu cabeza, a través del miedo que vendes fraudulentamente. Apocalipsis, revolución, ve a través de tu ilusión de Cristo. La guerra contra el terrorismo solo se expande en mi guerra contra Dios, la cual es cada vez más fuerte. Su propaganda vende desesperación y extiende la violencia a todas partes. Ten cuidado del culto de la pureza, estupidez infecciosa. He tomado mi decisión. 666. Track número 9, el culto.